en una realidad que es mucho más profunda de la que conocíamos, y lo más importante, que nos ha permitido también compenetrarnos mucho más con nuestra gente aquí en Puente Alto. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, bueno, me imagino que sabes que ya comenzó el primer tramo del proyecto Ave Fénix al cual tú estás apoyando. Así es, ayer, el día de ayer tuvimos la gran alegría de poder estar ahí en la inauguración del primer tramo del proyecto Ave Fénix en conjunto con don Luis León y también con otros colaboradores que participaron en el proyecto. En un marco tremendamente solemne donde participó autoridades del ejército, hubo un desfile, bandas militares, donde hubo embajadores, representantes del gobierno, de la comunidad, organizaciones sociales, todos tremendamente contentos de dar el puntapié inicial a este proyecto que no hace sino ilustrar, ¿no es cierto?, de una manera concreta y evocar en la memoria de un montón de gente, lo que fue nuestro glorioso y querido tren que iba de Puente Alto hasta San Alfonso. Así es. Ya hoy día estamos en un tramo tremendamente inicial, recién están operativas las locomotoras y el primer vagón, tal cual como fue su propia original, tal cual como fue su original, y pronto la primera meta ahora en la segunda etapa es dejarlo operativo en el tramo Melocotón San Alfonso, para lo cual se requiere mucha colaboración. Perfecto. Aquí hay varias empresas que han estado colaborando, TensorFit, Duoc, universidades, personas. Lo importante es que todos colaboremos, y así que, bueno, Walter Oliva, quien les habla, no pudo estar fuera de un proyecto de esta naturaleza, que es de un emprendedor nato, que en base a puro esfuerzo, puro ñeque y a convencimiento, ha logrado tener operativo su tren. Muy importante lo que tú nos comentas, Walter. Ahora, entrando a lo que nos compete el día de hoy, hay muchos papás, padres y apoderados que están muy preocupados por un tema de relevancia nacional, y no, también es muy importante para el Distrito 29, al cual tú pretendes llegar a convertirte en diputado, que es el tema de la educación, que también tú estás muy ligado al tema. ¿Por qué no nos comentas tu visión acerca de este conflicto que se está dando el día de hoy? Mira, aquí nosotros estamos, para que la gente lo entienda en sus casas, estamos frente a un conflicto que se viene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que parte con el proceso de municipalización de la educación en el año 80, 81, y que de una u otra manera significó una pérdida económica para muchos maestros, no la totalidad de los maestros, pero sí para muchos maestros. En definitiva, han pasado los años y esto no ha tenido solución. Efectivamente, según la ley, gran parte de estas deudas por la cantidad de años que han pasado están prescritas, pero también es cierto de que hay otros municipios o profesores que han ganado los juicios a algunos municipios que han demandado por estas platas, y hay una realidad que es enorme, que es que este conflicto se mantiene latente independiente de lo que pueda alegar la justicia o lo que pueda alegar el gobierno o lo que pueda decir cualquier otra persona. Y cuando hay un conflicto latente que se mantiene por tantos años, yo creo que es menester de cualquier autoridad intentar buscarle alguna solución, y alguna solución concreta que sea de mucho beneficio para todas las partes. Por lo tanto, yo pienso que esos son los pasos que nosotros debemos esperar en este minuto, que es que efectivamente exista la voluntad de poder conversar para poder darle una solución a este problema que es tan sentido para muchos profesores. Así es. Ahora, sí. El problema fundamental acá, Juan Carlos, entendiendo y dejando en claro cuál es mi posición en esto, si hay algo que nosotros no podemos tener un doble estándar en esto, y es que por muy legítimo que sean las demandas de los profesores, por muy legítimas que sean en este caso la posición del gobierno, hay alguien que debe velar por lo más importante que tiene hoy día el sistema educacional chileno, que es el actor más relevante y que es a quien nosotros nos debemos. Y ese actor fundamental es el alumno, es el niño. Ya, y nosotros hoy día nos vemos enfrentados a la disyuntiva de que por un conflicto mal llevado por la autoridad, y por qué no decir también, a lo mejor, también por los dirigentes de los profesores en su determinado momento, corremos el riesgo de que nuestros alumnos, nuestros niños, se queden sin clases. Y quedarse sin clases no es una cosa trivial cuando nosotros tenemos conciencia de las severas deficiencias que tienen gran parte de los niños que están estudiando en el sistema escolar chileno, cuando sabemos que necesitan muchas más clases, no menos clases, cuando sabemos que necesitan mucha más atención, no menos atención. Por lo tanto, aquí nosotros, yo quiero hacer un llamado en términos de que tanto la autoridad como al colegio de profesores, que independientes, pase lo que pase, no perdamos de vista que nuestra primera labor es educar, que nuestra primera misión es que nuestros niños no pierdan clases, y si se va a paro y pierden clases, hay muchos niños que, además de ver perjudicado su proceso técnico, su proceso de aprendizaje, ya hay niños que lícitamente no van a quedar bien preparados o no van a poder dar la PSU, no van a poder cerrar bien el año escolar y van a tener que pasar a enero a terminarlo. Es decir, es un trastorno salvaje, sin mencionar los trastornos que puede tener hoy día las familias al no ir los niños a clase. Por supuesto. Entonces, aquí estamos sobre un desafío de proporciones, y el desafío de proporciones no es ni más ni menos que hagamos carne lo que siempre decimos nosotros y nos llenamos la boca. Siempre decimos que la educación es lo más importante, siempre decimos que nuestros niños son lo más importante. Por lo tanto, en el mundo de los grandes, hoy día, que en este caso el mundo de los grandes sería el gobierno y el gremio de los profesores, tenemos que hacer verbo esto y solucionar nuestros problemas ya sin perjudicar a nuestros alumnos. Y ese no perjudicarlos es no afectar la educación que ellos van a recibir. Walter, te quiero hacer una pregunta. Mira, sabemos que la educación municipal corre mucho peligro, mucho riesgo. Es decir, los papás cada vez con esto van a confiar menos en la educación municipal como una alternativa. ¿Cómo ves tú ese conflicto? Mira, por supuesto, porque esto prácticamente casi un 100% afecta a puros colegios municipales. Si los papás ven que los niños de los que van a colegios municipales no están teniendo clases, pasan en conflicto, que a la primera de desencuentro se amenaza con paro, que los resultados académicos que están obteniendo no son buenos, obviamente que cualquier papá que quiere lo mejor para sus hijos, que quiere que salga adelante, que sus hijos sean más que él, lo primero que va a hacer cambiar a sus hijos de colegio. Y en eso, ese es el riesgo que corren los colegios municipales, que es que se vayan quedando con pocos alumnos. Por lo tanto, yo en esto quiero ser súper claro, los colegios municipales cumplen un rol súper importante en la sociedad chilena. Son colegios que están en sectores bastante vulnerables, son colegios que están abiertos a toda la comunidad, recibiendo a la totalidad de los alumnos que quieran entrar. Por lo tanto, yo pienso que afectarlos de esta manera es prácticamente colocarles la espada, es como la estocada definitiva para matar al sistema. Y creo que ni la autoridad, ni el colegio de profesores, ni las familias, ni nadie quiere que eso ocurra. Por lo tanto, este es un efecto. Dijimos que en primer lugar teníamos que salvaguardar la educación de los niños y cuidar a los niños porque son el futuro del país. Y en segundo lugar, también tenemos que no afectar, preocuparnos de cuidar a los colegios que en este caso están viviendo el riesgo de quedarse con menos alumnos, que son los colegios municipales por este problema. Tenemos que ayudarlos de tal medida de que sean percibidos por su comunidad, por los papás, por las mamás, ¿no es cierto? Así es. De que son colegios que lo están haciendo bien, que están encantando a sus alumnos y que están teniendo las clases adecuadas para que sus niños salgan adelante. Así es. Es súper importante, Juan Carlos. Walter, una pregunta ya como para cerrar esta entrevista. En tu futura gestión, como diputado del Distrito 29, ¿cuál es tu visión del tema? Ya lo has conversado, pero ¿qué propondrías para mejorar este tipo de problema en la educación? ¿En qué has pensado? A ver, pero es que son tan amplios los problemas, Juan Carlos. Yo creo que uno hoy día nosotros estamos viendo un problema que tiene que ver con una negociación, claro, que tiene que ver con temas económicos, que no tiene que ver con el aula, no tiene que ver con la sala de clase. Sí. Ya, yo quiero pensar de que esos problemas nosotros los vamos a solucionar, que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, porque no tienen nada que ver con el proceso educativo. Ahora, para mejorar la calidad de lo que estamos haciendo, para ayudar a los colegios a que lo hagan mejor, bueno, pasa por una serie de cosas, pasa por una serie de temas que es importante y largo de explicar, pero solo a modo de ejemplo, nosotros tenemos que meternos en la sala de clases, tenemos que ver mejor la planificación de las clases, que nuestros profesores sepan y estén preparados de muy buena manera a cómo enseñar, cómo enfrentar los desafíos también de poder enseñar en cursos que son numerosos y que tienen distintos ritmos de aprendizaje. Por más que el gobierno no quiera enfrentar el tema del tamaño la cantidad de alumnos por curso, creo que es fundamental para que un profesor se desempeñe de buena manera. Con 45 alumnos por curso no hay profesor que pueda hacerlo bien. Ya debemos bajar drásticamente esa cantidad de alumnos. Debemos, por ejemplo, aumentar las horas de colaboración de los profesores. Los profesores hoy día casi no tienen horas de colaboración. Es muy poco lo que cuentan como para poder planificar su clase, como para poder discutir con otros profesores los distintos situaciones que se le van produciendo en su curso, que es tremendamente fundamental en cualquier carrera. El compartir experiencia y ver cómo enfrentamos juntos los desafíos que le va poniendo el trabajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, y así hay múltiples tareas, cosas que nosotros debemos ir mejorando en la gestión pedagógica para que nosotros vayamos solucionando los problemas de calidad de la educación que estamos teniendo. Hoy día estamos enfrentados a un tema de gestión de nuestras escuelas, que también influye en la calidad de lo que pasa en los distintos cursos, ya, y que a priori tenemos muchas más herramientas para poder asumir el desafío de enfrentar esto. Lo más importante hoy día es ponernos los pantalones largos y ser fieles al compromiso que nosotros tenemos, que es educar de buena manera, educar con calidad, y lo más importante, debernos entender de que el centro de la educación, el centro del quehacer educativo, está en el niño. Él es el centro, él es lo único que cuenta. Muy bien, Walter, estamos muy contentos de este enlace. Me gustaría que le mandaras un afectuoso saludo a todos los amigos que te escuchan, a esos padres y apoderados preocupados por el tema y que día a día conocen y reconocen en Walter Oliva una persona preparada y comprometida con los temas de interés de nuestra provincia cordillera, Distrito 29. Bueno, gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Yo quiero decirle a todos los amigos y amigas de Puente Alto que un cariñoso saludo para todos ellos y decirle que, bueno, estamos enfrentando a un fin de semana más, siempre lo hago, pasémoslo en familia, compartamos con los nuestros y preocupémonos mucho, pongamos mucho acento en la calidad de la educación, en la educación que queremos para nuestros hijos, para el futuro, para que puedan hacer su vida, para que puedan ser felices, para que puedan ser lo que quieren ser. Todos nosotros que somos papás y que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos sean mucho más que nosotros. Y para eso necesitamos profesores, colegios, sostenedores, una comunidad educativa que se atreva, que entienda de que lo único que importa son ellos, son el futuro de Chile, los niños, ya que tenemos que sacarlo adelante y que tenemos que hacerlo de manera eficiente y con calidad. Muchas gracias, Walter. Un abrazo. Gracias a ti, Juan Carlos. Mucho cariño. Nos vemos la próxima semana. Ahí estaba don Walter Oliva, candidato a distrito de 29.